Jesús ca jerasa, no, no, tranquilo, ahí deja nomás. Jesús ca jerasamamanta, ya. Jesús ca jerasamanta supa y japishka runata jambín. Corte 33. Jesusca Romamanda Capi. Jesusca Romamanda Capitampa. Corte 37-2. Jesusca Romamanda Capitampa Sirvista Ajichin.